bien. Pues desde la Asociación de Comerciantes de Sestao hemos pensado que es una iniciativa bonita el apoyar al pueblo debido pues a los últimos tiempos que estamos pasando bastante mal a nivel general. Y como sabemos todos, Sestao es de los pueblos más golpeados por la crisis y los comerciantes también queremos aportar nuestro granito de arena y apoyar en todo lo posible al pueblo desde lo que podemos hacer, pues con una campaña de este tipo, una campaña navideña, pues intentar llevar la Navidad a las familias más necesitadas también del pueblo, pues a través de juguetes que puedan tener sus hijos y sus hijas, y la iniciativa pues viene al hilo también de una iniciativa que se hizo el año pasado también. Colaboramos también con el Banco de Alimentos y bueno, pues este año va a ser más dirigida pues también a los niños. La campaña consiste principalmente en unas urnas puzzle que tiene cada comercio. Bueno, pues la aportación que va a hacer el ciudadano de a pie principalmente es que con sus compras van a conseguir unos rascaganas. Algunos tendrán premio, unos boletos de 5 euros o de 100 euros, pero aquellos que no tengan premio, pues los podrán depositar en estas urnas puzzle. Y cuantos más boletos consigamos reunir en estas urnas, pues podremos comprar más juguetes para estos niños necesitados de Sestao. Al final de la campaña, estas urnas nos vamos a juntar todos los comerciantes para formar el gran puzzle, un puzzle gigante, en el que aparecerá un mensaje navideño, un mensaje solidario, y el que también tendrá un significado importante de lo que es para nosotros colaborar pues con la gente que lo necesita más. Y se trata un poco de unirnos todos para una causa común y que bueno, que entre todos podemos hacer algo y podemos cambiar la realidad que nos rodea, y un poquito entre todos podernos apoyar unos a otros. Es un poco de lo que se trata esta campaña solidaria, y que los comercios pues queremos implicarnos en la realidad que nos rodea y queremos que salir adelante un poco entre todos.